Recordes, el programa donde descubrimos los ingredientes que componen canciones. Un espacio de Radio Lufu. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Recordes. Soy Marcelo Bustamante y esta jornada nos acompaña Carlos Justiniano, quien es guitarrista de la banda Tantos Otros Todavía. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Bien, ¿y tú, Marcelo? Bien, súper bien. Tantos Otros Todavía es una banda que nace en el año 2013. El 2016 editaron un EP homónimo que grabaron en estudio Artefacto y que ha sido reeditado en forma física también por Balma Records. Entiendo que está agotado ya el... Sí, exactamente. Se nos agotó, salió una primera edición, uh-huh. Se agotó y hace poco saca... No, pero creo que quedan como unas 10 copias, pero en Balma sea. Claro, y espero que se sigan sacando entonces si se agotan. Ah, claro. Sí, ahí estamos concentrados en sacar lo próximo que viene. Uh-huh. Y como es habitual en Recordes, vamos a hablar de una canción, vamos a saber todo sobre una canción. La de hoy es Lisergia, que es la primera canción que grabaron ustedes, entiendo. Cuéntanos uh-huh. un poquito la historia de esta canción partiendo desde la etapa de composición. ¿Cuándo nace Lisergia? Esta canción nace cuando... En la banda, en 2013, empezamos Marcelo Negrón, que es el baterista, y yo. Y hubo un periodo, aproximadamente 3 meses, que éramos solamente los dos trabajando. Y esta fue la primera canción que hicimos entre los dos, porque antes tocábamos, no sé, un par de temas que eran míos. Uh-huh. Pero este fue ya el primer tema que armamos entre los dos. Uh-huh. Y le tenemos un cariño enorme, porque fue el primero que salió. Entonces entiendo que lo hicieron como en jams, así como batería, guitarra. Sí, claro, o sea, como cuando no conocí a alguien y te juntáis a tocar con alguien, no queda otra que llamear y ver lo que sale. Yo opino que cuando te juntáis con alguien, lo primero que sale, eso es lo que va a hacer la banda. Y eso fue lo que salió con el Marcelo, así como cambio estridente y parte suave, porque veníamos igual de lugares distintos. Entonces, ¿cómo se van integrando los dos integrantes faltantes, digamos, a la banda? ¿Y cómo se integran a esta canción también? Ese es el 2013, empezó a mediados, y después a fin de año ya el Marcelo sintió la necesidad de un bajista, y llegó el Marco, que es nuestro compañero hasta el día de hoy, y después, bueno, yo cantaba en la banda, y como no lo hacía tan bien, conseguimos un vocalista, que es el Seba, que él llegó el año siguiente... Y desde ahí hemos estado todos juntos. Pero con respecto a cómo se fijaron al tema, como inmediatamente. Claro, fue uno de los primeros temas que, como ya lo tenían, asumo que fueron los primeros que ensayaron. Sí, exactamente. Ellos llegaron justo en ese periodo, entonces llegaron a ensamblarse en el tema, pero igual con Marcelo ya cachamos para dónde iba. O sea, ya estaba la letra, estaba pensada la línea al bajo. Llegaron a ensamblarse más que nada a este tema en particular. Entonces ya ustedes como que lo tenían un poco arreglado en la cabeza. No era como digamos, un tema como, no sé, White Stripes, así como guitarra, batería, sino que ya pensaban como en una línea de bajo. O sea, sí, pues cuando ya se empezó a abrir la posibilidad o la necesidad de un bajista, ya empecé a mirar por dónde podía ir el bajo. ¿Y lo grabaron ya en este Artefacto? ¿Cuándo lo grabaron? ¿Cuándo nace la oportunidad de grabarlo? El 2014, a comienzo del 2014 ya estábamos, no teníamos nada grabado, sabíamos que necesitábamos algo grabado y no alcanzaba la plata solo para grabar un tema. Uh-huh. Y decidimos grabar ese. Entramos a estudio Artefacto, estuvimos como 2 días con el Pancho Medina en ese entonces, que él también fue el que nos grabó el EP. Uh-huh. ¿Y lo arreglaron en el estudio? ¿Le hicieron, digamos, algo más, así como un trabajito? ¿Se cambió un poco en el estudio o fue como llegar y grabarlo para aprovechar la hora del estudio? Claro. También, que también es caro eso. No, en este caso el tema llegó listo. Llegó listo a grabarse y lo único que en el estudio decidimos agregarle una epifilca que tiene al final, sí, que es un instrumento andino. Entonces, eso fue lo único que decimos, ya pongamos la epifilca al final que... Y en vivo lo hace el Marco con su grito, con su hermosa voz. ¿Y cómo salió esa idea? ¿Ah? ¿De la pifilca? ¿Cómo salió esa idea? Ah, porque el Marco tenía una pifilca en la casa. Yeah. Es que el Marco igual es una persona súper arraigada a sus raíces. Uh-huh. Él es Alvarado Cañuta, entonces uh-huh. es muy arraigado a la tierra. Uh-huh. De Marcelo igual. Hablemos de la estructura del tema, que tal como todas las canciones de Tantos Otros Todavía va como en muchas direcciones. Sí, entonces, como describe un poco la estructura del tema. Bueno, ahí está difícil. Está complicado. Ahí está difícil. Mira, como yo lo veo, es como que bueno, está esta figura principal que es como un punteo. Y después tiene como un poco de esquizofrenia la canción, y definitivamente hay un valle al medio, porque en esa parte la canción habla de otra cosa. Uh-huh. Entonces no puede ir con la misma intensidad que el otro. Y finalmente vuelve a lo mismo, porque sigue hablando de lo que hablaba al comienzo, porque esta canción tiene dos temáticas en la letra. Y al final la canción se va en ese ritmo. Bueno, se va en ese ritmo porque Marcelo lo puso y se da una cosa. Es como te digo, la jam. Siempre claro. He pensado yo que la canción es la que te dice para dónde tenés que ir más o menos cuando estás haciéndola. Cuando graban ustedes, asumo que no graban con metrónomo porque es un poco complicado. O sea, el EP lo grabamos con metrónomo. Uh-huh. Y de ahí se tomó la determinación de no usarlo más. Porque quedó tan cuadrado que le quita esa esencia. O sea, la idea es sonar en el disco como sonáis en vivo. Uh-huh. ¿Lo graban en vivo o lo graban por pistas? Lo grabamos por pistas. Pero usaba una referencia que no tiene metrónomo. Entonces después para grabar es como grabar una pieza oscura porque no sabes cuándo viene. Es difícil, pero sí. Confiamos que el resultado es un poco más fidedigno al poder que hay en vivo. Y asumo que antes ensayan mucho también las canciones. Entonces como que ya saben un sí, poco... O sea, ante un proceso de estudio hay una reclusión de ensayar los mismos temas. Un poco aburrido, pero... funciona caleta en vivo. Funciona mucho. Cuéntame, a ver, ¿qué parte de la canción vamos a mostrar hoy día? Voy a mostrar el riff principal, que es con el que abre la canción y que sostiene la canción por casi toda la canción. Entonces, describe un poco lo que vas a hacer con las manos, porque todo esto es audio, entonces está como complicado. Ah, yeah. Bueno, mira, primero yo presiono la quinta cuerda en el espacio 3, o sea, perdonen que sea tan cavernícola, pero la verdad, yo sé que es un do. Pero si sigo hablando no voy a saber cuál es la nota que tengo. Claro. Entonces presiono en la quinta cuerda en el espacio 3. Que es un do. Y empieza la canción. Y después me salto hacia abajo en la segunda cuerda en el espacio 4. Y después vuelvo a la quinta cuerda y doy 6 y 5. Y después paso a la cuarta y hago 3, 5... 6, 5, 3. Entonces queda. Ahí la canción va subiendo como de... Ese es el comienzo, que se queda pegada a esa figura y va subiendo de intensidad hasta llegar a la figura principal, que es esta. Que es eso, pero le agregué otro acorde. No toco muy bien, pero en la esencia todo. Buenísimo. Antes de que nos vayamos, ¿qué uh-huh. queda para el futuro de tantos otros todavía? ¿Están componiendo ya? ¿Hay algo visto para...? Bueno, igual ya van a cumplir recién 2 años el EP, pero sí, pero no sé si están trabajando en otra cosa más. Sí, estamos trabajando. En este momento estamos grabando nuestro próximo disco. Buenísimo. Estamos ya en el proceso, estamos registrando las voces y después ya vienen las mezclas. Esperamos lanzarlo a mitad de año o agosto más tardar. Buenísimo. Tenemos material. Uh-huh. Por Palma Records, por supuesto. Ahí eso lo estamos viendo, porque igual lo de Palma Records fue una oportunidad que se nos dio para sacar el EP. Pero vamos a ver qué pasa en el futuro. Buenísimo, en negociación entonces con Palma Records. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos esta tarde. Te agradezco a ti por la invitación. Y nosotros nos quedamos entonces con Lisergia de Tantos Otros Todavía. Esto fue Recordes por RadioLofu.cl. We'll be right back. transformaré. Los mismos tiempos que y yo bajaré. Recordes, el programa donde descubrimos los ingredientes que componen canciones. Un espacio de Radio Lufu.